los prisioneros políticos y de guerra, militantes del EPL, ELN y FARC-EP, organizados en el colectivo José Antonio Galán, recluidos en el patio 3 de la penitenciaría de Girón Santander, al igual que Colombia toda, nos sumamos a la grandiosa Marcha por la Paz, reunida hoy 9 de abril en la Plaza de Bolívar de la capital de la República. No obstante nuestra precaria y difícil situación, como prisioneros, marchamos con Colombia toda por la paz los días 9, 10 y 11 de abril, así: 1. Huelga de hambre. 2. Desobediencia pacífica. 3. Parada de todas las actividades penitenciarias. El fin de la guerra mediante el acuerdo político que se avizora en el horizonte, cuota inicial de la paz de la nueva Colombia por construir, es tarea que compete a Colombia toda. La firma del acuerdo político se constituye en el acto revolucionario más importante desde la derrota del coloniaje español el 20 de julio de 1819 por el ejército libertador bolivariano. En el día de hoy estamos dando el primer paso sin marcha atrás con la Colombia soñada que ofrendaron su preciosa vida miles y miles de mártires. Una Colombia con soberanía, democracia, desarrollo y justicia social para 48 millones de colombianos. A partir de la fecha, nos integramos a la Jornada Nacional Carcelaria, adelantada por más de 20 penales a lo largo y ancho del territorio nacional, como continuación de la misma jornada iniciada en el 2012 por la convocatoria por parte del Gobierno Nacional de una Mesa Nacional de Diálogo para: 1. Rebaja general del 20% de la pena. 2. Acercamiento familiar. 3. Reforma de la Ley 65. 4. Derecho fundamental a la salud. 5. No a la extradición. 6. No al hacinamiento. Y 7. Por el mínimo vital. Colectivo José Antonio Galán, prisioneros políticos y de guerra, Penitenciaría Palo Gordo, Girón Santander, abril 9, 2013.